Sintonía perfecta. Viví los cambios. Bien cerca de tu radio. 101.3. La hora en Buenos Aires. Son las 9 con un minuto. Atención, Sportivo Barracas convoca a jugadores y jugadoras para sus equipos de futsal femenino martes y jueves y masculino lunes y miércoles. Acércate a su sede social Iriarte 2056 Capital Federal. www.sportivobarracas.com.ar. Furia Arrabalera, Sportivo Barracas. En el corazón. Furia Arrabalera, Sportivo Barracas, en el corazón. Aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Hay algo que ya no puedo contener. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Furia Arrabalera, como todos los domingos de 21 a 22 horas aquí por FM 101.3, La Voz Latina. Mi nombre es Martín Roca, como siempre junto a Hernán Di Salvo, como cada domingo, haciendo toda la actualidad de Sportivo Barraca. ¿Cómo te va, Hernancho? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín. Bien, aquí ya preparados en el puesto aquí en Barracas para llevarle todas las novedades de Sportivo con lo que es ya la semana de entrenamiento, pretemporada, refuerzos, todas las novedades, la entrevista, por ejemplo, sí. Sí, el invitado, sí, ya estábamos meta charla averiguando, preguntando un poquito, señor, sobre sus inicios y eso, lindo, ¿no? Porque, interesante, ¿no? Una historia lindo, rica tiene, a pesar de una corta edad, ¿no? Claro. Y también tendremos el llamado de alguno de esos refuerzos, ¿sí? Tal cual. Así que con todos los resultados que tenemos aquí siempre del futsal, del fútbol infantil, así que bueno. Siempre un programa completito, Martín. Exactamente, porque estamos en pretemporada, pero bueno, pero a medida que va pasando el tiempo, van habiendo novedades. Como decíamos, bueno, el domingo pasado lo presentamos a Golosito, fuimos presentando los refuerzos, y cada vez van apareciendo más y más novedades, y a su vez lo que decís, ¿no? Todos los resultados que se han jugado de las distintas actividades, futsal, baby fútbol, todo, bueno, fútbol de 11, que el otro día estuvo Fabi Cabello, con Carbón y los técnicos. Así que, bueno, qué mejor que empezar con Furia Arrabalera, ¿no? Y ya enseguida presentar a nuestro invitado del día de hoy. Furia Arrabalera, transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Bien, siendo las 21:05, ha bajado la temperatura mucho, te digo que sí, todo. O sea que lo vemos acá al gran Nacho Martínez, ¿no? El operador técnico acá, que el capo, digamos, de la Voz Latina, que está con la bufanda. Le agrega algunos añitos, me parece, el color de la bufanda, lo único. El pobre Nacho, que es un hombre juvenil, digamos, ¿no? Señor. El rey de la cachaca. Pero bueno, está bien, porque hay que cuidarse en el frío. Y como decíamos, ¿no? El invitado del día de hoy, un grande, ¿no? Un referente del fútbol, pero a su vez que ya se va convirtiendo también en este Sportivo Barracas, ¿no? Porque yo creo que con su jerarquía la ha sabido llevar de buena manera y también la ha plasmado acá en el equipo. Hablamos de Kevin Cura, que lo tenemos acá en la mesa con nosotros y le agradecemos la invitación a haber venido, la aceptación más que nada, y lo saludamos. ¿Cómo andás, Kevin? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias por los halagos y un placer estar acá. Porque Kevin, hoy estábamos charlando justamente, sí, que nos arrancó el programa. Tus comienzos fueron en Huracán, ¿no? Un equipo de primera y encima estábamos de lujo. Y hablábamos encima del equipo, ¿no? En el Huracán de Capa, donde jugaba Pastore, bueno, Gols, Domínguez, de Federico. Si uno va a los años de últimos 20 años de Huracán, de las mejores defensas, y te tocó debutar ahí y alternar ahí, hacer muchos partidos. Sí, sí, la verdad que tuve la suerte, el privilegio de haber formado parte de ese plantel y bueno, es algo que quedó marcado en mi vida, gracias a Dios haber vivido esos momentos. Yo debuté en realidad con Úbeda, que jugué un partido, claro, debuté, sí, antes, pero bueno, sí, empecé a jugar ahí claro, empecé a jugar más, digamos. Cierto, sí, sí, sí, sí, pero bueno, pero... La verdad que no, te pones a pensar y decís, era una de las mejores defensas, sí, que habrá tenido, sí, Huracán. Sí, bueno, porque él lo dijo los nombres, yo me lo acordaba clarito. Sí, sí, sí, sí, Araujo, sí. Colts, Domínguez, sí, y Arano, ¿sí? Esa era la defensa de cuatro jugadores que, recuerdo, tuvieron un paso espectacular por el Nacional B con esa defensa, ¿no? Estaba también Úbeda jugando antes de retirarse. Claro, eso fue, claro, cuando yo recién subo a primera, a mí me sube el Turco, la defensa estaba Úbeda, Cristian Díaz y Zelay. De vez en cuando jugaba Paolo y Zelay capaz, también lo llegó a usar el Turco de 5, lo llegó a usar. Bueno, un gran momento, una gran cantera y Huracán de defensores, porque... Justamente, mirá todos los que estamos nombrando, sí, yo me había olvidado, claro, sí, de sí, que sí, también Zelay. Es cierto, es cierto. Bueno, me imagino que para vos ya haber empezado, ¿no? Decís, lo tuviste al Turco, Mohamed, ¿no? De técnico. Bueno, Úbeda, Capa, malos compañeros, que bueno, todos jugadores de renombre. Y vos, iniciándote en el fútbol, me imagino que eso ya a vos ya te dio una jerarquía que seguramente hoy en día ya la tendrás asumida. Sí, sí, tal cual. Uno siempre... trata de ir aprendiendo de los más grandes. Y bueno, yo tuve la suerte de haber jugado con grandísimos jugadores. Ya me tocó del primer minuto compartir plantel con Úbeda y después lo tuve de técnico. Así que yo siempre digo igual ese tipo de jugadores como Domínguez, Úbeda, Arano y un montón más que pasaron en el puesto mío. Digamos, cuando yo era muy chico ya eran técnicos para mí adentro de la cancha. Yo trataba de aprender mucho de ellos. Sí, antes de por supuesto de meternos más en Barracas, preguntarte, no sé, me imagino cómo se habrá vivido ese vestuario cuando se perdió con Vélez, ¿no? Sí, la verdad que fue un momento durísimo, estábamos todos muy ilusionados, aparte, bueno, un poquito similar, la idea era al equipo que tenemos hoy en Barracas, que tratamos de cuidar la pelota, de ser protagonista, la idea era similar y... Yo siempre digo que hubiese estado bueno que salgamos campeones por nosotros y por el bien del fútbol. Que hubiese estado bueno que la gente que se fija mucho en el resultado final pueda haber valorado más, digamos, ese plantel nuestro. Son las injusticias que tiene el fútbol, ¿no? Eso de que decirlo del resultado, porque tal cual, grandes equipos, grandes técnicos, grandes jugadores, por ahí, bueno, fíjate... Sin ir más lejos, Messi, vos fijate, ¿no? A veces lo que sufre Messi y qué más necesita demostrar, nada, pero al no levantar una copa o al que no se te dé un resultado, bueno, son las injusticias que te da el fútbol, ¿no? De por ahí, por un resultado, no poder, no sé si demostrar, pero que queden claro que son eso. Tal cual, es así, por eso mismo creo que es tan lindo este deporte, ¿no? Que la verdad, bueno, yo soy un defensor nato de Messi, así no. Que... Son las injusticias que tiene este deporte, como vos decís, y yo creo que eso es lo que hace lindo, lo que lo hace lindo. En esa ADN que has ido formando tu manera de jugar, ha quedado muy grabado, ¿no? Algún estilo, porque lo defendés de esa manera, digamos. ¿Qué pensás si de otra parte te dice, sí, está muy bien el, a mí me encanta la charla de futbolera, de táctica, de cómo se trata la pelota. Soy muy apasionado. Pero también escucho a los que son resultadistas, porque con el tiempo aprendí a que viste, tampoco es la negación del resultadista, porque se hace una grieta, ¿sí? Que está tan famosa que se hace difícil. A la hora de pensar cuando vos tenés la pelota, como sos el último hombre muchas veces, ¿te llegan esas dudas de decir más vale la reviento? ¿O cómo se maneja eso dentro de un futbolista que tiene la convicción clara y que estás dentro de un plantel donde te apoya esa cuestión de que tenés que salir jugando? Sí, yo creo que justamente pasa por ahí, por la convicción que uno tiene. Yo quizá, al ser el último hombre en mi puesto, intento que le llegue bien la pelota a los de arriba, a los que más saben, pero no por una cuestión de que me sienta canchero, ni por ser lindo, ni por nada por el estilo. Es por una cuestión de que pienso que de esa forma, y pensamos en nuestro equipo, con nuestro cuerpo técnico, con nuestros jugadores, que es la forma que debemos ganar, es la manera que buscamos de ganar de esa forma. Vos estás convencido, tenés la convicción. ¿Cómo, y cómo le respondió el tipo que le dijo, sí, pero fíjate que hoy salimos jugando y la perdimos? ¿Y vos qué le respondés cuando te dicen así? Y vino así, gol, y justo hoy perdimos con esa jugada. Y es así, el fútbol es así. La verdad que de ninguna manera de jugar tenés la certeza de que vas a ganar. Vos podés elegir un camino, podés elegir otro, pero la verdad, al final te puede ir bien o mal de cualquier forma. Ahora te cambio otra situación. Tenés un técnico que te dice, no, reventala siempre. Y quizás no estás en ese equipo, porque no sé si vos evaluás eso antes de ir a un equipo, a la hora de cerrar una contratación. No sé si también tenés en cuenta eso. O si la cerraste y después te encontraste con que el técnico, o te cambiaron el técnico sobre la marcha. No, tal cual. Hoy el fútbol argentino hay distintos tipos de técnicos y uno se tiene que adaptar. También yo creo que ahí está la virtud del jugador, tratar de adaptarse a la forma del técnico. Pero bueno, sí, obviamente uno siempre, quizás de chico ya se le va marcando un estilo de juego, y no es que me sienta mejor o peor de alguna forma, pero es lo que uno más sabe hacer, digamos. O sea, yo me siento muy cómodo hoy jugando de la forma que jugamos en Barracas, y bueno, esa es... No porque de otra forma me siente incómodo, pero... De esta forma yo creo que es la convicción que tuve siempre, y es lo que me gusta hacer, digamos. Tratar de jugar así, de cuidar la pelota, de ser protagonista, de arriesgar, de quizás jugadas que dar mano a mano. Además, me imagino que también para poder hacer eso uno tiene que tener la cualidad de poder hacerlo, ¿no? O sea, no es que sale jugando cualquiera. También, o sea, evidentemente vos, cualquiera de los chicos, no sé, el Bebo, en su momento Cohen cuando va más abajo, qué sé yo, Nico López, el Colo, cualquiera, digamos, tienen esa habilidad de poder salir jugando, de esquivar a un jugador o de frenar y tocarla. Sí, tal cual. Yo creo que, bueno, el cuerpo técnico nuestro también elige determinados jugadores para la forma nuestra de jugar en Barracas. Y aparte también creo que pasa por el respaldo que sentimos nosotros, porque nos ha pasado también de muchas veces, como decías, Hernán, que quizás nos equivocamos, te puede pasar que te equivocás, y lo bueno de que tiene hoy Barracas es que uno se siente respaldado. Quizá un error se lo banca, digamos, que quizá en otros clubes no pasa eso. El error tiene otro peso, tanto en el momento que lo tenés como al final del partido, muchas veces, dependiendo de cuál es la línea que se baja, digamos, ¿no? Tal cual. Pero bueno, lo importante que tiene nuestro club, que estamos convencidos que de esa manera vamos a obtener los frutos a corto y largo plazo, y no un error no nos cambia la manera de pensar ni la forma de jugar. Ayuda, yo creo que sí, ¿no? Pero bueno... Evidentemente ese apoyo que generalmente viene de arriba, por ahí el jugador del técnico y también de los dirigentes, lo mismo a los técnicos, ¿no? De, por ejemplo, los técnicos, el Goma y Damián, ya hace unos años que están, bueno, empezaron, de hecho, cuando estaban desafiliados, y el plantel se va haciendo así, digamos, jugadores que fueron del campeonato de la D se mantuvieron en la C y lo mismo ahora va a pasar. Digamos, ese contexto, que aparte no es común, ¿no? En el fútbol argentino, unos técnicos que duren tanto, los mismos jugadores, esa estructura, ¿ayuda, digamos, al jugador, al club? Sí, sin duda. Es no solo que ayuda, sino que para mí es fundamental eso. Ya de la base de los chicos que vienen jugando de la D, que ascendieron y bueno, después tuvimos la suerte de adaptarnos al plantel, los que llegábamos después. Y nada, es fundamental eso, que se baje una línea y que uno se vaya, solo se tiene que adaptar, digamos, a la base que viene de antes. Lo mismo va a pasar con los chicos de ahora. Yo creo que de a poquito se van a ir adaptando bastante rápido para mí. Bien, están trabajando, ¿no? Empezaron a trabajar. Seguramente primero, no sé si habrán hecho las pruebas necesarias para ver cómo estaban, arrancando. ¿Cómo fue la semana? Ya que te tenemos acá, te aprovechamos para que nos cuentes. Sí, bueno, esta semana que pasó, hace dos semanas, ¿no?, que arrancamos, sí. La semana esta que pasó fue muy dura. La primera semana también fue muy dura, pero bueno, esta semana que pasó fue más dura porque estuvimos laburando mucho, doble turno, varios días, así que... ¿Se turnan para eso, no? Sí. ¿O hacen todos doble turno? No, todos. Ah, pensé que les tocaba, que había entendido eso. No, todos doble turno. Estuvimos varios días trabajando muy fuerte en lo físico, en lo futbolístico, tratando de no dejar nada al azar, así que nada, trabajando muy duro y preparándonos para lo que viene un campeonato muy duro. Y esta semanita se vendrá dura porque viene el frío también. Sí, tal cual. Sí. Hay que pasar el frío, lluvia, lo que toque, pero bueno, esta etapa es así, es dura, es de preparación. Aparte, como decíamos antes, también se tienen que ir adaptando los nuevos a nuestra forma de trabajar, de jugar, todo, así que hay que meterle con todo. Bien, bueno, vos el campeonato pasado, digamos, debutaste en Barracas, ¿no? O sea que venías de otro equipo. ¿Qué pensabas cuando llegaste al equipo y al club y cuando se jugó todo el campeonato, ¿no? Y le fue como le fue, que siempre decimos todo, estamos todos, creo que en esto coincidimos, que tendría que tener más puntos de lo que tienen o de los que tuvieron. Bueno, ¿y cuáles fueron esas sensaciones después de que terminó tu análisis, digamos, después de haber jugado el campeonato? Yo creo que futbolísticamente anduvimos bien, hicimos una linda campaña, se cumplió el primer objetivo del club, que era hacer los 24 puntos, pero sí, coincido que quizá algunos partidos, bastantes diría yo, merecimos más por llegadas, por opciones de gol, más que los rivales, pero bueno, el fútbol es así, no se gana con merecimientos. También hubo, creo, dos, tres partidos claves que nos... Hubo de todo. Hubo un poquito de todo, sí, la verdad que sí. Hubo dos, tres partidos que fueron importantes los referidos, me parece. Sí. Pero... Es que siempre acá analizamos, bueno, ya hemos hecho varios análisis, sí. Y habían varios factores. Uno de los árbitros. Otra, al principio estaban los arqueros. Ahora sí, fue el periodo de adaptación que coincidió los primeros partidos con esa falta de gol por la gran actuación del arquero rival. Sí. Y después alguna que otra cuestión en partido muy particular como JJ Turquiza, ¿no? Mucho lesionado en el primer tiempo. Sí, después bueno, con Lujama, así recordando. Bueno, sí, que cobraron un penal, le pegan en el pecho a un compañero y cobran penales, ya un partido ganado. Con Central Córdoba, me acuerdo que nos anularon un gol mal, que era lícito, que le cobraron fao al arquero. Porque se levantó el partido con Central Córdoba. Que íbamos perdiendo 2-0 y terminamos 2-2. Sí. Y nos anularon dos goles, que uno era offside, puede ser, y el otro podría haber sido de porra. Sí. El otro, el gol que no me acuerdo quién es, que choca con el arquero. No, ese es otro. Que rebota la pelota. Que se nota que rebota como que llega antes nuestro jugador, pero cobraron FAU. Bueno, otro partido muy particular fue justamente con el que ascendió, con Excursionista. Estaba acordándome de esa jugada. Se terminó perdiendo, pero. Esa jugada con Félix, sí. Que se iba mano a mano. Puntuales, ¿no? Sí. Sí, tampoco. Tampoco para no caer todo ahí, pero claro, bueno. No caemos solo en los árbitros, también hay que hacer autocrítica, pero bueno, la verdad que que hicimos un buen campeonato, me parece a mí. Yo creo que lo lógico. Y creo que podemos dar mucho más, que eso es lo importante, que el equipo puede dar mucho más, digamos. Sí. Ahí está. Bueno, porque ese campeonato pues, se pudo haber terminado si, en 30, 30 y pico de puntos, ¿no? Sí, esa a simple vista. Sí, sí. ¿No? Decir el numerito. Sí. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que te encontrás con un montón de situaciones, ¿sí? En este tipo de torneos, con equipos que te los encontrás cuando quizás están creciendo, ¿sí? Y a Sportivo Barraca le toca este momento, ¿no? Es un equipo que está creciendo. Y a ver para qué está, habrá que esperar ahora. Ustedes internamente, a la hora de reencontrarse, o no sé, bueno, al final del torneo pasado, ¿qué es lo que charlan? Porque antes era, digamos, para conocer y adaptarse a la categoría, ¿sí? Tratar de conseguir los puntos necesarios para no sufrir. Bueno, este torneo, ¿cuál es el encuentro? ¿Qué se dicen? Lo principal es tratar de mejorar lo que hicimos, ¿no? De tratar de igualar o mejorar lo que hicimos. Obviamente que uno siempre sueña. Siempre, yo personalmente siempre estoy esperanzado de pelear arriba, a los primeros puestos. Pero bueno, hay que ir con calma también, hay que ir adaptándose a poco. También tenemos compañeros nuevos, así que el primer objetivo es tratar de igualar y mejorar también lo que hicimos el torneo pasado, que no va a ser fácil. Sí, claro. Y también, bueno, me imagino que digamos, en cierto aspecto importará, pero después obviamente ustedes tienen que jugar y los partidos se juegan partido a partido, pero ¿cómo se va a desarrollar el campeonato, no? Que va a ser largo, se supone, que tendrá un reducido. Bueno, imagino claro, que también, digamos. Todo eso influye, ¿no? Claro, o sea, obviamente usted la idea es jugar y siempre, ¿no? Ir a ganar, pero bueno, pensar si hay un reducido para 4 equipos, para 6, para 8. No es lo mismo. No, tal cual, todo cuenta a la hora de jugar, así que veremos. Iremos viendo fecha tras fecha para qué estamos, pero bueno, estamos muy confiados. ¿Te gusta, como se dice, ¿no?, en la jerga futbolística, agarrar la lanza y mandarte? Y me gusta un poco. La verdad que tengo la libertad acá en el equipo del respaldo de mis compañeros y de los técnicos, de quizá alguna jugada de... Si da el espacio para avanzar y para tratar de que le llegue mejor la pelota a mis compañeros de arriba, bienvenido sea. Yo creo que esa es una virtud también que tiene Sportivo Barracas de ese amor propio. Me parece el otro día también vino Nico López y me acuerdo, ¿no?, ahora que charlabas, me acuerdo de partidos que sí, que ustedes adelantan mucho, vos te adelantás sí. Mucho cuando están, digamos, el resultado abajo. Y digo, el amor propio de eso de estar perdiendo, y nosotros lo hemos visto dar vuelta infinidad de partidos a Barracas, ¿no? Es más, siempre decimos, es impresionante, está hecho para dar batalla al que sea, porque por ahí muchas veces se ha encontrado con el resultado adverso, ¿no? Sí. ¿Y cuántos partidos dio vuelta a Barracas? Bueno, eso creo que también es parte del amor propio que tienen ustedes los jugadores, ¿no? O sea que, evidentemente, hoy en día, y hace de lo que vienen trabajando el plantel, ahí cuenta con jugadores. El grupo tiene una idea, ¿no? Algo por lo cual tiene con qué reaccionar en la adversidad, y eso es importante para un equipo, porque es difícil de encontrar eso. Sí. Eso yo te creo también tiene que ver con el amor propio y el amor que tienen por el equipo. Sí, tal cual, es muy difícil, más en las categorías donde jugamos nosotros, que quizá un equipo te hace un gol y se cierra atrás y después es muy difícil entrarle. Y la verdad que nuestro equipo sí tiene de bueno eso, que tiene la reacción en los momentos adversos. Y bueno, lo principal es la identidad de juego, que sabemos que vayamos ganando o perdiendo, confiamos en lo que hacemos. Confiamos en que es la manera de que podemos hacer goles, de la forma que jugamos, y bueno, eso es lo que intentamos. Muchas veces nos salió de quizás dar vueltas partido, otras veces no, pero nosotros estamos convencidos que de esa forma vamos a tener buenos resultados. ¿Qué te sorprendió, digamos, no sé si de los primeros días, los primeros partidos, o después al final del campeonato? Digamos, la sorpresa puede suceder al comienzo, en realidad. ¿Qué te sorprendió? ¿Alguna particularidad del equipo? ¿Algún jugador en particular? ¿Alguna situación en particular que te llamó la atención del club? Digamos, has tenido en tu carrera ya la experiencia de ir viendo y que te llame la atención determinadas cosas. ¿Te llamó algo la atención o a lo mejor nada? No, la verdad que muchas cosas me llamaron la atención para bien. No es por ponerme casé ni nada por el estilo, pero desde que llegué al club solo vi cosas lindas, digamos. Me ha pasado de estar en clubes que quizás se hacían las cosas muy mal y pasarla mal en muchas cosas. Y la verdad que acá no nos podemos quejar, el club está muy ordenado en todo, no sé, desde la cancha que entrenamos hasta cómo nos atienden, el profesionalismo que tiene el club en todo sentido, la forma de jugar que tenemos. Yo creo que no es valorable eso, quizá en estas categorías no es normal que un equipo se anime a jugar, que trate de ser protagonista en todas las canchas, visitantes, locales. Yo creo que es muy valorable eso. Sí, ¿no? ¿Cuánto influye eso, no? Kevin, vos que sos jugador y que has pasado por algunos clubes, que tenés experiencia, ¿no? ¿Cuánto influye? Porque uno, ¿qué dice? El que mira el fútbol, jugó mal, no, mira que... Pero para un partido hay un montón de cosas alrededor, ¿no? Que bueno, uno cuando va viviendo de esto y vive del fútbol y lo ve y lo analiza... Digamos, nosotros nos damos cuenta y sabemos que eso influye, ¿no? Mismo decir, no sé, tener el médico, los técnicos, las canchas para entrenar. ¿Cuánto influye eso, no? A la hora de un partido. Sí, sí, todo es fundamental acá. Esto es un equipo y no es chamullo que quizá desde el utilero hasta los médicos, los preparadores físicos, uno empieza a ganar el partido desde el primer día que vas a entrenar. Es así. De la forma de entrenar, de preparar el partido, de la forma de atender, de todo, todo es fundamental. Todo es muy importante a la hora de jugar. Y a partir de los años que tenés de experiencia, ¿vos te das cuenta cómo influye en tu propio rendimiento individual? Digamos, vos ya contaste la experiencia de otro equipo donde no estaban bien las cosas. ¿Notás cómo va haciendo mella en vos a la hora de entrenar, a la hora de jugar? Si es consciente o si es inconsciente a la hora de jugar... Estoy jugando un poco por debajo de mi nivel, pero lo que pasa es que por ahí es todo el ambiente externo que no me está favoreciendo. ¿Has analizado así? ¿Te das cuenta que te suceden esas cosas a nivel consciente o inconsciente, digamos, de tu rendimiento? Hoy con el tiempo te digo que todo influye un poco. Quizá uno cuando entra a la cancha se olvide igualmente de todo, ¿no? Entrás a la cancha y te olvidás de... no sé, por ejemplo, me ha pasado clubes de quizá que te deben meses y todo ese tipo de cosas que uno no cobra o no sé, un montón de pálidas y entras a la cancha y te olvidás. Pero te olvidás a nivel consciente, por lo menos. A nivel consciente, exacto. Pero hoy con el tiempo te digo que influye porque yo quizá hoy me siento tranquilo donde estoy y solo uno se tiene que concentrar en jugar, que es lo más importante, digamos, y la verdad que sí influye eso, que uno solo se concentre en jugar y no tenga que andar pensando en un montón de factores extra que, que quizá inconscientemente te van... todo tiene que ver. Yo creo que como cualquier trabajo en la vida, si bien es la profesión que amamos y es lo que elegimos de chiquito, también es nuestro trabajo y todo, creo que todo influye a la hora de jugar. Bien, le recordamos a la gente que estamos hablando con Kevin Cura, ¿no? Jugador Deportivo Barracas y, bueno, hoy uno de los emblemas también. La verdad que, bueno, ya lo que decíamos, vos traes tu jerarquía, ¿no? Claro. Porque al tener tu gran experiencia, pero bueno, naturalmente sos un líder, ¿no? O dentro de la cancha, o por ahí no sé si el líder, pero sí, digamos, transmitís jerarquía. Y yo a mi manera siempre trato de sumar, digamos, de donde me toque. Que creo que eso, gracias a Dios, siempre fui querido en los planteles. No me puedo quejar en todos los planteles que estuve, de todos los clubes. Siempre fui querido. Siempre traté de sumar desde donde me toque, de tratar de... como vos decís, hoy quizá tengo unos años más que antes y trato de darle un consejo a alguno más chico. Siempre trato de meterme en eso, de tratar de darle un buen consejo a uno más chico y ese tipo de cosas. Está bueno esto que toca Martín, porque bueno, yo también ando, viste que depende del tiempo que te agarra cada uno, yo estoy mucho con el tema del capitán, los líderes, me encantó ese tema que traes. Y seguramente con esto que vas diciendo, vos vas cambiando tu rol por esto que decís, ahora que te toca por la experiencia que tenés, empezar a dar consejos, ¿sí? Dentro del plantel ahí, siempre está el capitán o el líder, pero siempre son, no es uno solo, son varios los que hablan, ¿sí? O los que aconsejan, claro. Cuando mirás, están ganando todo, sí, mirás, sí. Y está él, ¿sí? Son 3, 4, a veces pueden ser alguno más, a veces pueden ser alguno menos. Hoy en Barraca existe eso, ¿sí? ¿O sí. no? Que hay sí, 3 o 4 sí, que sí, son sí. los referentes, digamos. Sí, en todos los planteles uno siempre se respalda. Bueno, los jugadores que ya están hace mucho tiempo en el club. De afuera miramos, nosotros te vemos a vos. No sé si es así, sucede eso. Sí, yo me siento, la verdad que me siento muy muy querido. No sé si referente, pero sí, me siento escuchado, me siento respetado, que eso me hace sentirme importante en el plantel. Y no pasa porque uno juegue o no juegue, sí, pasa sí, por, sí. por el respeto que le tiene a uno, así que gracias a Dios en ese sentido me siento muy querido. Y sí, siempre en todos los planteles hay jugadores que van marcando el camino, la forma del plantel, digamos, en todos los aspectos. Y se cuidan, ¿no? Entre ustedes, entre jugadores, ¿no? Bueno, en este caso, los más grandes siempre aconsejan, ¿no? Son de cuidarse mucho los jugadores. Sí, tal cual. Uno siempre trata de cuidar a... Quizá uno también fue más chico, ¿no? Uno porque ahora sea viejo, ¿no? Sí, no, por supuesto. Pero aparte... Pero sí, trata de cuidar a los más chicos en el tema de... Claro. De la alimentación, de que se cuiden, quizá que elijan los momentos para salir, cuando sí, cuando no. Ese tipo de cosas siempre uno trata de dar un buen consejo, también porque uno la pasó y sí, para sí. que no le pase a otro quizás. ¿Cómo te parece que se va a dar este campeonato que viene, que seguramente va a ser largo, ¿no? Porque no está definido todavía, sí, pero sí, porque tantas idas y vueltas en la AFA, pero bueno, yo creo que es un hecho que va a ser campeonato largo, ¿no? Bueno, ¿cómo? 20 equipos. 20, sí, 20 equipos, seguramente. Hasta mayo, junio del año que viene, el campeón ascenderá, bueno, eso no se sabe. Sí, pero sí, bueno, sí. Campeonato largo. Sí, sí, tal cual. Por ahí los tiempos, ¿no? Al ser corto, por ahí exige un poco más. Un campeón era el que ascendía el campeonato pasado, ahora seguramente va a haber un poco más de posibilidades. ¿Cómo te parece que se puede llegar a dar el campeonato? Sí, la verdad que bueno, durísimo como lo viene siendo hasta ahora. Yo creo que eso nos va a jugar un poquito a favor, que sea un campeonato largo. Creo que por nuestra forma de jugar y por el respaldo que tenemos siempre, lo que hablábamos antes, nos beneficiará. Bueno, igual eso se va a ir viendo sobre la marcha, ¿no? Pero yo creo que está bueno para nuestro equipo eso. En este arranque, ¿cómo están ustedes? Después, como vos decís, hay que esperar, el tiempo dirá, pone las cosas en su lugar, de acuerdo a cómo se desarrolló el campeonato. Pero ahora, en la línea de largada, mirás para la derecha, hay una X cantidad de equipos, mirás para el otro lado, está la otra cantidad de equipos. Después de haber jugado el torneo pasado, ¿dónde se siente que están ustedes? Y estamos por debajo de 3 o 4 equipos. Y me parece que estamos junto con un lote de 5 que tenemos que ver para qué estamos. O decir, no, nosotros no estamos todavía, estamos pensando a ver si podemos estar entre los 10 primeros. De arranque, ¿dónde se ven? Y nosotros confiamos mucho. Yo personalmente confío mucho en mis compañeros, en los nuevos que vinieron. Tengo fe que ningún equipo nos puede pasar por arriba. Somos un equipo duro en todos los aspectos porque no solo intentamos jugar, sino también es un equipo que tiene mucha intensidad, tratamos de presionar mucho, de asfixiar al rival y creo que no vamos a ser fácil para ninguno. Pero sí, confiamos mucho en lo que tenemos. Igualmente, como te decía antes, eso... lo va a decir el tiempo, lamentablemente, pero sí, la verdad que estamos muy esperanzados que nos vaya bien este campeonato. Yo creo que este Sportivo Barraca viene trabajando muy bien hace ya un tiempo, bueno, de la mano de estos técnicos que ganaron un campeonato en la primera D, que pasó algo así, que llevó tiempo, digamos, porque también se tuvieron que afianzar en la categoría, hasta que, bueno, la pudieron, bueno, perdieron un ascenso, pero por esas cosas del fútbol, porque, bueno, se dio por el partido, pero después al otro año lograron porque... Estar ahí, ¿no? Sí, y salieron campeones y, bueno, marcaron una diferencia, y, bueno, y ahora también se van afianzando en la C. ¿Son conscientes también de esa, digamos, no sé cómo decirlo, pero bueno, que están bien parados y están haciendo unas cosas, marcando un camino muy bueno, a su vez sumándole lo que hicieron en la Copa Argentina? Y a esto le agrego que ayer jugó Atlas, si no me equivoco, y perdió 3-0 con Estudiantes, por ejemplo. Bueno, y ustedes con Vélez hicieron un partidazo. Digamos, son todas muestras de que realmente están haciendo una tarea excepcional lo que se está haciendo en Barracas. ¿Son conscientes ustedes de eso que están marcando ustedes? Sí, sí, aparte la gente también nos hace saber, quizás los amigos, familiares y bueno, la gente que uno cruza, quizás como vos decías, yendo al partido ese de Vélez, quizás antes de jugar con Vélez nadie nos conocía, nadie de nada, nadie daba dos pesos por nosotros, como se dice. Sí, sí. Y después de ese momento no, nos empezaron a respetar mucho, a mirar con otros ojos y la verdad que sí, es... Yo creo que son los frutos que viene teniendo el club por hacer las cosas bien hace mucho tiempo y bueno, esperemos que siga dando los frutos. Yo creo que con esta forma de trabajar, de pensar, de jugar, de todo, yo creo que nos va a ir bien a corto y largo plazo. Sí, sí. ¿Ya tienen ganas de empezar el campeonato? Sí, sí, la verdad que sí. Muchas ganas de jugar, la verdad. Ya les empieza a agarrar ese cosquilleo, ¿no? Como para decir, bueno, el domingo queremos que arranque. Sí, tal cual. Uno está muy ansioso, siempre quiere jugar, pero bueno, hay que terminar de prepararse bien para las batallas que vengan. Sí, ¿no? ¿Se disfruta el domingo, el fin de semana, la concentración? Sí, la verdad que uno disfruta mucho de todo. Ya cuando van pasando los años, yo personalmente trato de disfrutar cada momento del vestuario, la concentración, de cada entrenamiento, trato de disfrutar de todo. Bien. Está bueno. Y la pretemporada, inclusive, en algún momento te tocó sufrirlo, digamos, como algo tedioso y ahora le estás encontrando también hasta ese gustito que lo disfrutás. Tal cual, sí, es... Igualmente, sí, lo disfruto. Porque es un momento duro. Y claro. Sería el único momento que no disfruto. Pero no, sí, la verdad uno trata de disfrutar. Sí. Aunque sea un momento muy duro. Sí, uno trabaja muy intensamente todos los días. Está bien, es parte de esto, ¿no? De la preparación que tenemos. O sea, vos empezás a trabajar. Sí. Pasan 15, 20 días de trabajo de pretemporada, ¿sí? Y después vas al partido. En algún momento, cuando tuviste que hacer un arranque y hiciste un pique de 20 metros que tuvo que ser explosivo para cerrar en una pelota en tu caso. ¿Lo sentís, por ejemplo, cruzaste y dijiste, uy, qué rápido que estoy hoy? ¿Cómo ese trabajo que hice, lo sentís? ¿Te das cuenta después de 15, 20 días de trabajo? Sí, claro, sí. Sí que se siente. Se siente cuando uno trabaja bien y cuando uno no trabaja bien. Se siente mucho. Yo me doy cuenta cuando quizá uno está mejor entrenado, ¿no? Acá, gracias a Dios, en el club laburamos muy bien. Pero bueno, hay clubes, me ha pasado, de que quizá no se labura tan bien y claro. Se siente eso. Se siente que uno está más rápido, más lento. Sí que se siente. Ahora, Ricardo Francia y Ezequiel Gasbin los están haciendo correr. Sí, la verdad que sí. Estamos corriendo mucho, nos están dando lindo, pero bueno, es parte. Podrían ir aflojando, ¿no? Sí. Está bien, los preparadores físicos. Pero, un rato más. Sí. Mejor que no escuchen porque por ahí viste, sí, bueno, un poquito más. Sí. Nada. Bueno, y también, y encima el Goma y Damián, bueno, están físicamente, están espléndidos también, ¿no? Porque son de salir a correr y estar... Bien, sí, físicamente. Tal cual, nosotros salimos a correr y atrás nuestro vemos que viene Dami y de Goma y sí. Es una presión extra. Claro. Pero la verdad, claro, es físicamente están muy bien ellos, corren los dos siempre. Sí. Bien, bueno, nada, la verdad que nos queda poco tiempo, tenemos que después también ir presentando algún refuerzo. Bueno, dijiste que se fueron metiendo bien los que llegaron, los jugadores nuevos. Sí, tal cual, ellos... La verdad que tuvimos una práctica de fútbol recién y bueno, de a poquito se van adaptando. También, bueno, ahora con los videos y ese tipo de cosas van a ir interiorizándose más de lo que es el equipo. Así que, bueno, de a poquito se van adaptando bien. Bueno, entre los refuerzos que ya habíamos mencionado la semana pasada y hablamos con Fernando Sánchez, ¿sí? Hoy vamos a hablar un ratito por teléfono ahora con Mariano Gorosito. Y bueno, también llegaron Lautaro Baeza, ¿sí? Que había jugado hace poco en Sportivo Patria Formosa, también Sportivo Las Parejas, en Rangers de Chile, ¿sí? Había debutado también en Platense, estuvo en Armenio, no sé si coincidiste con él, no. Bueno. Y también Nazareno Mari Escurrena, ¿sí? Que viene de Chacarita de ahí, y bueno, bien. Después veremos qué otro equipo hay en su historia, en su currículum. Hasta ahora son esos cuatro los refuerzos confirmados. Sí, bien, bien, bueno, se mueve el club como se mueve siempre, ¿no? Bueno, y entrenando las canchas tan bárbaras, Kevin, ¿no? Las canchas de entrenamiento son espectaculares. Sí, la verdad que sí, las canchas donde entrenamos son un placer, son el nivel de primera. Yo estuve en Huracán, tuve la suerte de haber jugado en primera y nivel de cancha no tiene nada que envidiar. Al contrario, creo que muchos clubes de primera no tienen las canchas que tenemos nosotros para entrenar, así que hay que valorarlo mucho eso. Me imagino, sí, la verdad que y son bien ponderadas por todo el mundo porque la verdad que están espectaculares las canchas. Kevin, nada, no nos queda más tiempo, nos quedaríamos charlando, ¿no? Porque surgen preguntas, pero bueno, nada, agradecerte, no sé si vos querés saludar a alguien o bueno, simplemente despedirte nomás y bueno, en algún otro momento te invitamos nuevamente o te sacamos por teléfono. Y hacer más extendida la charla también en ciertas preguntas futboleras que claro, está siempre muy rico escucharlo. No, bueno, nada, un placer haber estado acá, así que gracias a usted y nada, saludo para mi familia, para los de Santiago también, que hace mucho no veo, yo tengo familia allá y les mando un saludo. Bueno, mirá, aprovechamos. Está bien, perfecto, sí, cómo no, siempre acompaña a la familia, ¿no? Y es importante. Tal cual, a la distancia siempre acompañan también. Y bueno, y a mi mujer que está embarazada de ella, no sé si... Muy bien. Felicitaciones. Así que bueno, le mando un beso. Y esta semana cumple 4 meses. Ah, bueno. Vale. Así que ya de 4 meses, ya en cualquier momento veremos qué será. Qué será, sí. Qué será. Qué bueno. Si es varón, quizás... Sí, un ruludito. Sí. Muy bien. Está perfecto. Kevin, muchísimas gracias, Gracias a ustedes. Bueno, pasaba Kevin Cura aquí en Furia Rabalera. Nosotros nos quedan 15, 20 minutos de pura información. Tenemos que futsal femenino, masculino, sí, baby fútbol. Bueno, y en lo posible presentar algún refuerzo más. Claro que sí. Pausa. Furia Rabalera. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí molestar a nadie. Voy cortando cadenas. Estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena. Pero pierdo el control. Llego a casa y escucho su voz. Siempre la misma canción. Furia Rabalera. El arrabal infla el pecho. Veintiuno y 47, seguimos con más Furia Arrabalera. En este día domingo, hasta las 22 horas, tenemos toda la información de Sportivo Barracas. Qué placer, qué gusto, ¿no? Haberlo tenido a Kevin Cura acá en el piso de La Voz Latina, ¿no? En la FM 101.3. Además, excelente jugador, excelente persona. Sí, señor, muy rica. La charla muy buena, como para ir entrando en lo que significa la charla que tenemos la oportunidad de hacer en este periodo en el que no se está jugando partidos, y la vorágine misma del análisis y demás nos da tiempo para charlar un poquito más, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de seguir hablando y conociendo un poco más de este plantel Sportivo Barracas. Así es, pero antes de presentarlo, comentamos que bueno, que hubo actividad en el Babi Fútbol, ¿no? Estuvieron jugando los chicos frente a Club El Andén. Sí, señor. En la 2003 ganó 3-0 Sportivo Barracas. La 2004-2005 cayó 7-3. La 2006-2007 triunfo a Rabalero por 6-3. La 2008-2009 hubo un empate 5-5. Saldo muy positivo. Muy bien. Y para seguir con lo que ocurrió, hubo futsal, ¿sí? Del masculino se jugó entre el sábado y el domingo. Los chicos enfrentaron a el Club América, por supuesto siempre por la Liga LAFA, ¿sí? En lo que fue la quinta fue una derrota por 10-6. En la cuarta también se perdió 6-5, más cerquita. La tercera triunfó 5-4, aunque la primera perdió por el mismo resultado, justamente perdió por 5-4. Y las chicas, las arrabaleras, también disputaron su partido por esta fecha frente a Villa Lañata Sporting Club en condición de local. Fue por la fecha 6 de la AFA, ¿sí? En ambas categorías se ganó con resultados contundentes. La tercera 6-0 con dos goles de Cepeda, otros dos de Sofi, Acosta y Romero. Y en la primera se ganó por 8-0 con dos de Pereiro, dos de Ferrero, dos de Asli, uno de Leguizamón y otro Gil. La próxima fecha visitarán a Huracán. Mirá vos, bien, qué bien las arrabaleras, bueno, excelente también los chicos, ¿no? Del futsal, bueno, Sportivo Barraca, como siempre, dando la buena nota en todas las actividades. Sí, señor. Como decíamos, ¿no? Bueno, tenemos a uno de los refuerzos que tiene el plantel de primera. Estamos hablando de Mariano Gorosito, a quien ya lo vamos saludando, lo vamos presentando. Mariano, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. Martín Roca y Hernán Di Salvo te saludan. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Mariano, nada, primero, bueno, darte la bienvenida también al club y contanos, bueno, cuáles son tus sensaciones, ¿no?, de llegar acá a Sportivo Barracas. Me imagino que estarás contento. Sí, la verdad que muy contento. Muy contento, ya ha transcurrido una semana de que me incorporé a este proyecto y es un proyecto muy bueno, a mi entender. Me parece que la verdad que todo lo que me ha contado el cuerpo técnico, como bueno, tanto el cuerpo médico que conozco, los profes, que he tenido la posibilidad de trabajar con ellos cuando fue la fusión con Barracas Bolívar, la verdad es un proyecto muy interesante, que hoy por hoy en el fútbol argentino es muy difícil de conseguir, y que a uno lo llamen para ser parte de esta historia, la verdad que me pone muy contento, me llena de orgullo y ojalá que lo pueda hacer de la mejor manera, tanto dentro como fuera de la cancha. Vengo con la mejor predisposición para intentar dar lo mejor de mí. Ojalá que pueda estar a la altura de las circunstancias y pueda darle a este proyecto, al club, a Sportivo Barracas, lo mejor que se pueda dar, tanto como te decía, dentro o fuera de la cancha. Mariano, tú tenés una extensa carrera en la que has estado en distintos clubes seguramente. Y bueno, ¿en qué momento te encuentras? En lo personal, en lo futbolístico, ¿no? Con seguramente muchas cosas aprendidas y que te ha llevado a decir, este es un buen momento para venir a un club como Sportivo Barracas. Sí, la verdad que me agarra en un gran momento de mi vida, en lo personal. Puedo afirmar que soy muy feliz en cuanto a lo que me pasa en el día a día. Tengo una familia hermosa que me apoya y siempre sostén para una profesión difícil y sobre todo en el ascenso para un jugador. Futbolísticamente hablando, me encuentro muy bien. He tenido un paso importante en Luján en el último año, más allá de lo que es mi carrera futbolística de que arranqué, que ya es bastante larga, pero siempre con la misma motivación y las mismas ganas para seguir sumando experiencia. Me parece que le puedo llegar a aportar mucho en todo sentido, y ojalá que salgan las cosas bien. Yo me estoy preparando bien para llegar al comienzo del campeonato, hoy por hoy en lo físico, y tratando de incorporar toda la idea futbolística, todo lo que quieren llevar a cabo Damián y el Goma, tratando de mejorar día a día, saber de que tengo un compromiso muy grande con ellos, y porque confiaron ya a mi edad, quizás y sobre todo como está el fútbol hoy por hoy, está muy difícil, pero bueno, ellos saben de que le puedo rendir, saben muy bien lo que les puedo llegar a dar, porque ya me tuvieron, y bueno, yo con la mayor predisposición, con muchas ganas, me levanto todos los días para intentar seguir mejorando, para saber de que tengo una responsabilidad grande, y para eso me estoy preparando, para cuando llegue ya el primer partido y acá a lo que resta del campeonato, hacerlo de la mejor manera y llevar a Barraca lo más alto posible. Mariano, vos sos delantero, pero ¿cómo te definís vos como jugador? Mira, yo por lo que fue mi carrera, siempre he jugado de punta, con un enganche y un 9 bien definido, tratando de ser media punta. Ese es en el lugar donde más rendí, pero bueno, sabiendo de cómo es el sistema acá y de la manera y de lo que es el juego de Barracas, intentaré adaptarme donde mejor crea el cuerpo técnico. Yo vengo con la mayor predisposición, no me voy a cansar de repetirlo, que si ellos me piden que puedo darle todo mi potencial yendo al arco, lo haré. Acá lo importante es el grupo, es el equipo, y yo vengo con esas intenciones de que en el lugar donde me toque jugar lo voy a intentar hacer de la mejor manera. En principio, Mariano, de lo que hablaste, no sé si lo puedes decir, si lo querés decir, ¿para dónde sería el lugar en la cancha? Quizás después se verá, pero ¿en qué lugar te moverías, digamos? Sí, una de las cosas que hemos hablado con el cuerpo técnico es ese, de que bueno, obviamente voy a tratar, me van a llenar de información y de conceptos para que yo seguramente me mueva o por extremo o de 9, tanto por derecha como por izquierda, pero bueno, ellos me han dicho que han traído jugadores y que han puesto en distintos puestos y después terminaron jugando de otra cosa. Sí, sí, es así. En otras posiciones. Entonces, yo en ese sentido no tengo ningún problema, me puedo adaptar tanto como hasta para jugar interno, que lo he hecho. Tuve la suerte de tener grandes técnicos que me han ayudado muchísimo. He incorporado muchas cosas de distintos puestos que hoy por hoy me pueden llegar a servir, más allá de también de la experiencia que puedo llegar a tener para manejar tiempo dentro de la cancha. Así que, te vuelvo a repetir, yo vengo con la mayor predisposición y donde quieran que donde crean que yo les puedo llegar a ser útil, ahí estaré firme para defender la camiseta. Mariano, con lo que pudiste ver o enterarte el campeonato pasado de Sportivo Barracas, con lo que te encontraste ahora con el plantel y técnicos, ¿a dónde te parece que, o para dónde lo podés encaminar a Sportivo Barracas? ¿Dónde te parece que se puede ubicar en este campeonato? ¿Cómo le puede ir, digamos? Yo desde el vamos creo que Sportivo Barracas va a ser un protagonista del campeonato, no tengo ninguna duda. Lo fue el campeonato pasado, a pesar de que quizás en la tabla de posiciones quedó en la mitad, pero sin lugar a dudas creo que fue un gran protagonista por el modo, por las formas, por implementar un sistema de juego y un modo de juego de que muchos de los otros equipos hablaban muchísimo de lo que intentaba Barracas, de lo que proponía Barracas, y eso está buenísimo, porque ya en los primeros 6 meses que te respeten los rivales después de haber ascendido, creo que eso es una carta de presentación importantísima. Es una categoría muy difícil, así que muchos equipos hablen de vos cuando ni bien ascendés, parece que eso es muy importante. Ahora yo creo que con los refuerzos se ha jerarquizado un poco más el plantel y bueno, intentaremos obviamente mejorar la campaña anterior y siempre ir partido tras partido, plantearlo de la mejor manera, volcando todos los conceptos que nos puedan dar el cuerpo técnico y con esa manera que le ha llevado a desde que arrancó este proyecto hasta el día de hoy, ir a todas las canchas e intentar jugar bien al fútbol, ser superior al rival, tener la pelota, nada nuevo, no voy a descubrir nada de todo lo que seguramente ustedes están viviendo desde que arrancó esto. Así que vamos a intentar lo mismo de siempre y obviamente ser protagonista, pelear y obviamente el objetivo máximo que porque se están preparando todos los equipos en este momento en la pretemporada, que obviamente salí campeón, pero bueno, sale uno, eso uno lo sabe y bueno, como te digo, todos se están preparando para eso. Nosotros no vamos a hacer la excepción, pero bueno, partido tras partido te va a ir dando para que está uno. Bien. Por eso pienso que eso lo iremos viendo cuando empecemos a enfrentar a los rivales y el tiempo nos va a ir llevando para qué vamos a estar. Nosotros lo vamos, o al menos mi pensamiento es siempre ser protagonista y pelear bien arriba. Bien, Mariano, lo conocés bien por todo lo que estás hablando. Sí, sí. Porque muchas veces pasa que uno llega a un club y realmente sabe 2 o 3 cositas nada más. Sí, sí, no. Con todo esto que nos dijiste, conocés muy bien el proceso, conocés los técnicos, conocés lo que se juega, lo que se ha vivido. Claro está, ponías pensando en lo que nosotros hemos visto. Está claro, así que nos gusta muchísimo y nos agrada tu llegada, ¿sí? Tal cual. De lo que implique que pueda servir para Sportivo Barracas, para este crecimiento seguramente. Y de paso, yo, de que por ahí estuve hablando con vos, te pregunto, ¿vos naciste y creciste en Campana? Bueno, muchas gracias primero por tus palabras, y sí, la verdad que estoy muy involucrado y muy comprometido con este proyecto porque conozco, bueno, ya jugué en Sportivo en Barracas Bolívar, quedaba con mucha, muy buena relación con el profe Ricardo, con Enrique Prada, sí, a Damián y al Goma los he tenido en distintas etapas en Argentina y en Merlo, y siempre ha quedado el contacto cuando nos hemos cruzado en distintas canchas, y siempre, y bueno, quedó una relación, hay mucho aprecio de por medio, y la verdad que cuando me llamaron para sumarme ni lo dudé, la verdad que ni lo dudé, ha existido el contacto hace 6 meses atrás, pero bueno, yo tomé la decisión de continuar en Luján porque me parecía que era la correcta. Bueno, uno en distintas situaciones tiene que tomar decisiones, a veces el tiempo cree que, yo creo que el tiempo después pone, te da la razón o no. Yo en ese momento la tomé convencido de que lo mejor era quedarme en Luján. Hoy me llamaron y ni lo dudé, porque creía que, y creo y estoy convencido de que lo mejor es venir a acá a Luján. Perdón, acá a Sportivo Barracas. Sí, te preguntaba, Hernán. Sí, yo nací y toda la vida, salvo el año que jugué en Barracas Bolívar, viví y estuve en Campana. Ah, está. Bien, bien. Bien. Perfecto. Bueno, bien. Mariano, la verdad nada, agradecerte el contacto y desearte lo mejor en esta etapa en Sportivo Barracas. Un abrazo grande. Bueno, estaremos en contacto seguramente. Seguro. En otro programa, o también te podremos invitar seguramente. Bueno, será un gusto, y bueno, cuando lo deseen, ningún problema para hablar o para tener alguna charla. Así que estoy a disposición para ustedes, y fue un placer poder hablar con ustedes. Abrazo grande, igualmente. Gracias. Chao, nos estamos viendo. Pasaba Mariano Gorosito, ¿no? Aquí en Furia Rabalera, otro de los refuerzos que ha sumado Sportivo Barracas para esta temporada, que para mí va a ser 2016-2017, ¿no? Seguramente. Junto a Bursac, ¿no? Que es uno también de los que han presentado ya esta semana, ¿no? Se ha sumado al plantel Marcelo Bursac para esta temporada. El martes se estuvo presentando un chico que estuvo iniciando su carrera en River Plate. Bien. Y que viene de San Miguel. Perfecto, así que son 5 los refuerzos que estamos dando de Sportivo Barracas: Bursac, Fernando Sánchez, Mariano Grosito, que recién acabamos de hablar, Lautaro Baeza y Nazareno Maries Currena. Perfecto, tal cual. Está trabajando bien, como siempre, Sportivo Barracas, reforzando el equipo de cara al próximo campeonato, que seguramente va a ser largo, una temporada larga. Bueno, acá en Furia Rabalera, como siempre, tratando de presentar y llevarle a todos los arrabaleros. Hoy me parece que se quedaron con la panza llenita los que escucharon de Sportivo Barracas, los arrabaleros, porque tuvimos a Mariano Rodocito recién en la presentación telefónica, y lo tuvimos acá en vivo a Kevin Cura, referente, uno de los líderes, uno de los que llevan el estandarte de este estilo, así que creo que hemos cumplido también con la información, Martín, redondito. Tal cual, porque sí, aparte, bueno, todas las novedades del baby fútbol, del futsal, el fútbol de 11 infantil no jugaron porque sí, no estaba bien la cancha. Se suspendió. Exactamente, sí. Frente a defensa. Por eso no escucharon la información. Tal cual. Así que bueno, completito, y bueno, como siempre decimos, que se metan en la página www.sportivobarracas.com.ar. Allí tienen todas las novedades, todo lo que le contamos, los refuerzos, lo que se va actualizando en la semana, y también, bueno, el que quiera hacer boxeo, que se pueda acercar en la sede para practicar. Está todo también allí en www.sportivobarracas.com.ar. Así que ya se van calmando muchas ansiedades, porque había gente que decía, ¿cuándo van a llegar más refuerzos? Ya está, hay 5. Después verá si hay alguno más, pero ya está, 5 refuerzos tiene Sportivo Barracas. Exactamente, así que apunta de lo lindo para el próximo campeonato. Nos vamos, Hernancho, nos encontramos, señor, el domingo que viene. Sí, nos reencontraremos. Tal cual, un abrazo. Hasta aquí, Furia Rabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. ¡Furia Rabalera!